Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día 4 de diciembre, jueves. La mínima que se espera para el día de hoy es 22 grados, la máxima de 36. Para el viernes, mínima de 23, máxima de 36. Para el sábado, mínima de 22, máxima de 31 grados. Para el domingo, mínima de 17 grados, máxima de 29. Para el lunes, mínima de 18, máxima de 33. Para el martes, sube la mínima a 20, máxima de 33. Y el miércoles, mínima de 21 grados, máxima de 34. Se espera por hoy, esta noche, lluvias durante horas de la noche. Las lluvias persisten para el día viernes y después el próximo domingo y lunes también tendríamos lluvias. El pronóstico de lluvias es solamente para esta zona, con algunas alertas en la zona de Mendoza. Y solamente lluvias en la zona de Santa Cruz, en la zona de Tierra del Fuego. El resto del país con cielo parcialmente nublado a totalmente nublado. Estas son las noticias, lo más importante, lo que usted tiene que saber para este día de hoy, jueves 4 de diciembre. El gobierno de La Rioja fijó el receso estival de 2025-2026 para la administración pública provincial, que será desde el 15 de diciembre hasta el 2 de febrero del próximo año. Desde un decreto se oficializó el periodo de receso estival que regirá desde el 15 de diciembre próximos hasta el 2 de febrero del próximo año 2026. Una medida que alcanza a todos los agentes de la Administración Pública Central y se enmarca en la necesidad de optimizar los recursos energéticos y garantizar además la continuidad de los servicios esenciales. El gobierno de la provincia de La Rioja estableció formalmente el periodo de receso estival destinado a todo el personal de la Administración Pública Central, tanto de planta permanente como transitoria. Un receso que tendrá vigencia desde el 15 de diciembre hasta el 2 de febrero del próximo año inclusive. La decisión se fundamenta en la emergencia energética que atraviesa la provincia y en la necesidad de asegurar el uso eficiente de los recursos sin afectar a la prestación de los servicios esenciales. Los puntos principales serían la suspensión de los plazos administrativos durante el periodo de receso. Quedarán suspendidos los plazos y términos administrativos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos y también se suspende la atención al público y la recepción de trámites, excepto aquellos de carácter urgente. Habrá guardias mínimas obligatorias. Cada repartición debe organizar una guardia mínima para la atención de situaciones urgentes. Estas guardias no podrán superar el 30% del personal y deberán prestar servicio únicamente en el horario de 8:30 a 12 horas. La compensación para el personal de guardia, para estos agentes que cumplan funciones durante el receso, van a acceder a un periodo de compensación de receso que se va a extender del 2 de febrero al 23 de marzo del próximo año inclusive. Los ministerios de Salud, Educación, Ciencia y Tecnología y también aquellos organismos vinculados a seguridad, servicios esenciales, pago de haberes y prestaciones alimentarias van a ajustar la modalidad del receso según particularidades en sus funciones. Por otro lado, durante este periodo quedan sin efecto las leyes 6.886, 6.914 y su decreto reglamentario 677 del año 2000, quedando absorbida la licencia anual reglamentaria dentro del receso establecido. Este decreto invita a municipios, entes autárquicos y descentralizados a adherir a los términos establecidos. Esta disposición se sustenta en la legislación provincial que declara la emergencia social, alimentaria y sanitaria, además económica y energética, y la necesidad de adoptar medidas excepcionales. Una obligación de garantizar que ningún empleado vaya a ver afectados los días de licencia previstos por las normativas vigentes. La importancia de resguardar el funcionamiento de los servicios esenciales es un periodo de alta demanda energética. Este comunicado lo emitió el gobierno de la provincia de La Rioja el día de ayer. Leonardo Vera, desde el gremio de seguridad privada, afirmó que después de una conciliación en la Secretaría de Trabajo, se logró que todos los trabajadores de la empresa Prevenir, que quedó afuera del Servicio de Seguridad del Hospital, finalmente terminara accediendo a pertenecer a la próxima empresa denominada Omega, cuyos titulares pertenecen a la provincia de Tucumán, para seguir con sus trabajos. Esto decía Leo Vera. Nos hemos apersonado con la gente del gremio de la seguridad privada UPSAP en la Secretaría de Trabajo, donde había todas las partes que estaban ahí en la audiencia, representante del hospital, representante de salud pública, y la empresa y la gente de la seguridad privada, de la empresa que se va a prevenir y la empresa que llega, que es Omega, que es la gente de Tucumán. Bueno, nuestro objetivo se ha cumplido, que es que ninguno de los 55 personas que querían correr del hospital lo pudieran hacer. Le hemos asegurado el trabajo y la mano de obra genuina a 55 personas, 55 trabajadores de la seguridad privada. Eso ha sido nuestro objetivo y eso lo logramos. Así que bueno, en esa parte lo hemos conseguido, lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Lo triste es que los obligaron a renunciar sin pagar indemnización. Lo triste es eso. Nosotros hemos contactado, y es más, la Secretaría de Trabajo también, porque de oficio ellos se presentaron el día jueves de la semana pasada y han contactado de que los trabajadores estaban dentro del Hospital Vera Bayos, en actas levantados por fedatarios de la Secretaría de Trabajo, les dijeron de que estaban obligados, que habían sido obligados a renunciar. Entonces nosotros eso lo usamos como prueba. Pero bueno, yo les quiero decir que la parte esa se va a judicializar y nosotros estamos en permanente alerta y movilización, porque no vamos a permitir de que esas personas, estos empresarios, no le paguen la indemnización correspondiente a estos 55 trabajadores de la seguridad privada, ¿no? ¿Los llamaron para tomar un café, los llamaron para tener una reunión a ustedes como representantes de los trabajadores, Leo? En el caso personal mío, me llamaron para sentarme, para decirme cómo podemos arreglar, y yo le dije que la única forma que nosotros podemos arreglar es con nuestro delegado y con la gente de la comisión. Es decir, nosotros no vendimos a los trabajadores, ni los vendemos a los trabajadores. Lo único que les digo, no vamos a permitir que corran uno, porque a partir del momento de hoy, de las 0 horas, los trabajadores, al no tener antigüedad, ellos están en foja cero y están totalmente desprotegidos por el empleador. Es decir, que ellos los pueden correr en cualquier momento. Pero bueno, es por ello que nosotros estamos en alerta y movilización permanente, ¿no? Ahora, en este viaje y en esta reunión que van a tener en Buenos Aires, ¿se trata sobre...? Hoy tenemos reunión en la Federación a partir de las 20 horas en Buenos Aires, donde los gremios de todo el país se juntaron para ver este tema, para que no avancen en el resto del país. Omega es una empresa privada de Tucumán, y no puede ser que llegue acá a La Rioja, donde hay un montón de empresas que califican, empresas privadas de seguridad que califican y que pueden cumplir fehacientemente el rol en el hospital y no han sido tenidos en cuenta. Es por ello que nosotros también llamamos ahí a la reflexión de nuestras autoridades para que nunca más saquen el dinero de La Rioja. Nosotros necesitamos que venga el dinero, no que se vaya. La presidenta del Colegio Médico de La Rioja, la doctora Paola Macías, se refirió al Día del Médico celebrado el día 3 de diciembre. Escuchamos su palabra. Aprovecho para saludar a todos los colegas que hacen de esta profesión, la verdad que tan vapuleada en el día de hoy, tan manoseada, y bueno, venimos atravesando bastante un momento difícil con el conflicto de los colegas en Chilecito, la falta de pago y todo eso, pero bueno, todo lo hacemos con bastante vocación, compromiso hacia nuestros pacientes, así que llevarles el saludo y desearles que tengan un lindo día. Presidenta, a medida que van pasando los años, siendo médicos de cabecera, es como que se van haciendo parte de la familia con los pacientes, ¿no? Totalmente, nosotros consideramos al paciente como un amigo, un familiar, lo tratamos de igual. Yo encima soy ginecóloga, o sea que acompaño a la paciente en todo su trayecto en el embarazo, que es algo muy lindo, pero bueno, cada uno en su especialidad acompaña a esa persona en sus distintas etapas. ¿Por qué eligió la profesión médica usted? Porque desde chica me gustaba mucho saber qué pasaba con nosotros, en nuestro cuerpo, qué, cómo funcionaba y así. Eso era lo que más me llamaba la atención cuando era pequeña. Y después, bueno, el tratar de ayudar, el dar vida para mí, porque siempre supe que quería ser ginecólogo, obstetra, y el traer una vida al mundo, la verdad que creo que es el momento más mágico que hay, así que siempre fue eso. ¿Cuántos médicos están afiliados al colegio? Nosotros tenemos aproximadamente 390, 400 médicos afiliados, activos, ¿no? Y qué noble tarea, ¿no? De dar vida, como dijo usted, cuidar la vida de los seres humanos. Exactamente, tanto como dar vida, como cuidarla en todas las etapas, desde la concepción hasta finalizar su vida. Acompañar es un gran compromiso que tenemos y todos lo hacemos de la mejor manera, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para los estudiantes de medicina, también para los que ya son profesionales en este día? Para los chicos que estudian medicina, bueno, que lo hagan con mucha vocación, que lo hagan con mucho compromiso, que es una profesión muy linda, da muchas satisfacciones. También tenemos muchos momentos feos, duros, porque bueno, a veces las cosas no salen como uno desearía que salgan. También está la decisión de Dios para los que creemos en Dios. Y bueno, a veces recibimos golpes muy duros en nuestra profesión, pero si lo hacen con vocación, con pasión, con compromiso, yo creo que van a ser felices, porque hacer lo que a uno le gusta es muy lindo en la vida. El doctor Oscar Villalba se refiere a una capacitación profesional realizada en México. Escuchamos de qué se trata. Bueno, es un diplomado que he terminado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UNAM, que es una de las universidades más conocidas de Latinoamérica, con antigüedad y sus 350.000 alumnos que tiene actualmente. Y la verdad que es un diplomado sobre neuromodulación, que son las técnicas nuevas de tratamiento para neurología y psiquiatría, donde está la estimulación magnética transcraneal, la estimulación consciente directa, estimulación del nervio vago, que es lo que se está usando ahora en neurología y en psiquiatría para en todo el mundo, y es bueno traerlo a Argentina. Lo hemos empezado a hacer en Córdoba y ojalá que podamos llegar también a la Rioja con el tratamiento. Son tratamientos de un mes o de dos meses o de tres meses, donde son todos los días el tratamiento. Entonces, en estimulación magnética transcraneal es estímulo por medio de pulsos, de ondas magnéticas en el cerebro, y estimula para tratamientos en trastorno del espectro autista, en déficit atencional, en depresión, en tinnitus, en varias patologías neurológicas y psiquiátricas. Está teniendo un buen resultado y nosotros tenemos que estar actualizados, y Argentina lo tiene que tener. Entonces, para mí es muy bueno haber logrado terminar este diplomado, porque ya tenemos médicos capacitados en Argentina para realizarlo. ¿Cuántos médicos fueron de la Argentina a...? No, de la Argentina estaba yo solo. Había médicos de varios países. De la Argentina estaba en este diplomado, estuve yo. Y la idea es dar algunas capacitaciones. Vamos a aprovechar también las instituciones del Consejo Médico, del Colegio Médico, para trabajar, y también la universidad, que hemos podido llegar también a acuerdos allá. Entonces es importante que los médicos nos empecemos a capacitar en lo que se está haciendo en otra parte del mundo. Así que estamos bastante contentos, hemos trabajado y hemos hecho también la parte práctica allá, la verdad que bien. ¿Esto se puede desarrollar también a futuro con la fundación, doctor? Esa es la idea, que también vengamos acá. Hoy son tratamientos muy caros por el costo de la aparatología. La aparatología viene de Dinamarca, de Estados Unidos, de Canadá, y por ahí es una aparatología costosa. Los estimuladores magnéticos transcraneales hoy todavía tienen un costo elevado, por lo cual los tratamientos tienen un costo elevado. La idea es que se empiece a difundir en Argentina, que empecemos a trabajar en Argentina en todo lo que es la estimulación cerebral transcraneal. Desde Aproslar exigen al gobierno provincial una recomposición salarial para el sector de la salud pública y en este sentido escuchamos a la secretaria general de la gremial médica, Claudia Contreras. Todos los años teníamos 3 aumentos y aún así no eran lo suficientes y terminábamos perdiendo con la inflación año tras año. Bien, ahora son 2 aumentos y volvemos a perder con la inflación. Así que se hace, la verdad, imperante un nuevo aumento que vaya al bolsillo de los trabajadores. Lo que sí nos dijo el ministro, por supuesto, la situación de la provincia, la coparticipación que viene, la deuda que tiene la nación con la provincia. Lo que sí, ahí nos dijeron que el 15% aproximadamente de la coparticipación va para salud, lo cual consideramos que la verdad que es muy insuficiente, incluido por supuesto los contratados. Y otro punto es el pase a planta. Es inconcebible que haya bioquímicos precarizados. Por ejemplo, muchos bioquímicos ya se han jubilado o están en el trámite de jubilación, por lo tanto son menos bioquímicos y entre ellos hay precarizados. O sea, la verdad que se requiere de una verdadera política, no solamente salarial, sino de una política de recursos humanos. El día de hoy en la Universidad Nacional de Chilecito se va a dictar una charla sobre la figura de Sor Leonor y al respecto escuchamos al historiador Víctor Hugo Robledo. Se trata de una religiosa reconocida, digamos, en el ámbito de la curia, pero que para nosotros no es demasiado conocida, es una mujer del siglo XIX que nació en 1841, falleció en 1900, y bueno, que fue miembro de una orden dominica de Santa Catalina en Córdoba, y tomó el nombre de Sor Leonor, ¿no? Era nacida ahí muy cerca de San Ignacio, en circunstancias muy especiales que atravesaba la provincia. En el año 41 la provincia de Ayer estaba en guerra, era un contexto bastante complicado de la coalición del norte, del levantamiento de las provincias, o de la mayoría de las provincias del norte contra Juan Manuel de Rosas, y el gobernador de la Rioja, que era Tomás, el general Tomás Salto Brizuela, era el director de esa coalición, ¿no? Y ahí también andaba Ángel Vicente Peñalosa, ¿no? Revelados en contra de la autoridad del gobernador porteño en ese momento, ¿no? Así que bueno, me invitaron ahí a la universidad. En una charla organizada por la gente de Chilecito, principalmente de Verónica Campos, y vamos a estar también acompañados de una amiga historiadora de ahí de Chilecito, que es Adriana Plaza Carqui, ¿no? Y yo voy a hablar del contexto, ¿no? Del contexto histórico de la Rioja, qué pasaba en su momento, y bueno, Verónica Campos, que es especialista en eso, va a dar una charla sobre la biografía, sobre la vida de Sor Leonor, y por supuesto Adriana Plaza Carqui también hará su aporte con una visión desde la historia, ¿no? La directora del Consejo Provincial para Personas de Discapacidad, la licenciada Soledad Córdoba, se refirió al Día de la Discapacidad y escuchamos su palabra. Es un día, sí, para reflexionar, repensar la tarea diaria que venimos realizando desde esta área, en donde, bueno, venimos trabajando con diversas actividades. Comenzamos el día lunes con una capacitación, ¿sí?, que habla de una temática del cuidar al que cuida, que viene a traer, ¿sí?, y a poner en valor el rol del cuidador domiciliario. Luego, hoy, el día 3, en el Paseo Cultural, en la nave central, en donde vamos a estar desarrollando, ¿sí?, toda la tarea que viene realizando el Consejo durante todo este año junto a la comunidad. Y a su vez, cerramos el día 5 de diciembre con una caminatón que lo realizamos junto a la Secretaría de Deporte con el objetivo de promover ¿sí? Los derechos de las personas con discapacidad. ¿A dónde se va a desarrollar esta actividad conjuntamente con deportes y a partir de qué hora? A partir de las 19 horas, el día viernes, la caminatón parte, ¿sí? Desde acá del arco del ingreso a la ciudad y termina y finaliza en el Parque de la Juventud. Ahora, ¿hay más personas interesadas en cuidar, capacitarse a las personas con discapacidad? Sí, durante este año hemos capacitado a más de 600 personas en perspectiva en discapacidad dentro de comunidad en general e instituciones gubernamentales que desarrollan actividades junto a estas personas. ¿Se respeta el derecho a las personas con discapacidad o todavía cuesta un poco? Que bueno, todos se respetemos. Cuesta, pero bueno, este es el objetivo, ¿no? De poder visibilizar y poder llevar, ¿sí?, a la comunidad, brindarle el conocimiento para que no existan barreras y cuando estas personas puedan ir a cualquier institución o dentro de la comunidad puedan realizar su vida de manera normal, como todos. Se hace un gran esfuerzo por parte de esta dirección y del Ministerio de Desarrollo Social para que sean incluidos, ¿no? Por supuesto, sí, ese es el objetivo. El objetivo es incluir, que sean incluidos en nuestra comunidad riojana las personas con discapacidad. Ahora, ¿cuántas son las personas que tienen discapacidad en la provincia según el registro que mantienen ustedes? 14.000 personas aproximadamente son las personas que tienen discapacidad en nuestra provincia. ¿Por qué hay dos gobiernos distintos? El gobierno de La Rioja, sensible con estas personas, y un gobierno nacional que no le interesa en absoluto. Y bueno, hoy estamos en esa paradoja, ¿no? En donde no sentimos el acompañamiento del gobierno nacional, en donde el gobierno nacional ajusta derechos de las personas con discapacidad y estamos nosotros como gobierno provincial, a través de esa mirada sensible que tiene nuestro gobernador, nuestro ministro, es donde nos marca, sí, el camino para trabajar con él. La justicia riojana investiga denuncia de inquilinas que fueron espiadas en sus departamentos por el propietario del complejo. El hecho tomó notoriedad cuando una de las jóvenes estudiantes notó una cámara oculta introducida en la ventilación de su habitación. Luego la joven alertó al resto de las vecinas y enseguida radicó la denuncia ante el juzgado de violencia de género. Precisamente del día de ayer, la jueza Gisela Flamini ordenó el allanamiento del complejo de departamentos e incautaron las cámaras y casi una centena de CD y DVDs con material grabado de las habitaciones. Hasta el momento, el propietario se encuentra en libertad con su abogado correspondiente, atento al avance de las investigaciones, donde eventualmente su cliente es el principal sospechoso de los delitos de violación a la intimidad de por lo menos 3 inquilinas. Finalmente, la magistrada dejó entrever que están averiguando los motivos de la colocación de las cámaras y si el material fue difundido con fines de explotación sexual. Presentamos a la voz del deporte Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, compañero. Buenos días. ¿Qué noticias tenemos para este día jueves? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Finalmente se confirmó que para el 9 de diciembre habrá elecciones en el Club Unión por calle Catamarca, pero con lista de unidad. Va a encabezar la única lista como candidato a presidente Julio César Páez y vicepresidente Ivo Guerrero. Vamos a escuchar la palabra o declaraciones del director de Persecución Jurídica, Jaco Saúl, que decía lo siguiente. Sí, en el día de la fecha nos reunimos con representantes de distintas listas del Club Unión. El Club Unión venía atravesando un proceso de diálogo, de algunos contrapuntos, los candidatos, y nos manifestaron hace varios días ellos la voluntad de reunirse con nosotros porque nos decían que no querían que la institución atraviese un proceso de incertidumbre, de no saber qué va a suceder el año que viene, de no planear su temporada deportiva, social, de sus actividades. Así que nos propusieron reunirse el día de la fecha, ellos nos dieron la tarea de mediador y obedor de la reunión de ellos, y bueno, llegaron a un acuerdo para hacer una, una lista en común y ahora a las 12:30 horas presentaron el formulario por mesa de entrada con la firma, los candidatos, la lista y manifestaron la voluntad de realizar la asamblea el próximo martes 9 de diciembre. Bien, esto ya está confirmado entonces, hay lista de unidad, se va a hacer el paso administrativo y van a ser consagradas autoridades. Sí, sí, se va a realizar la asamblea con el voto de los socios y se llega a un acuerdo de una lista única. Ellos nos manifestaban eso, te repito Gastón y a ustedes, que no querían que la institución pase por un proceso de incertidumbre, no saber qué planifica el año que viene. Al fin y al cabo se pusieron de acuerdo, dialogaron y pusieron los intereses del club por encima de cualquier otra apetencia personal o de egos propios que se tienen todo en cualquier contienda. ¿Desde la inspección se va a garantizar que se lleve a cabo el proceso el día martes? Sí, sí, ya está garantizado, ya prontamente mañana se firmará la resolución para que se realice con la total legalidad y transparencia que se viene realizando en todas las instituciones de la provincia. La Inspección General de Justicia, de esta manera, entonces, si llevamos a realizar un balance de lo que ha dejado este 2025, estaría culminando con la regularización de las instituciones y los clubes para el próximo año. Sí, sí, muy bien, David, como vos decías, es que las instituciones estén al día en su parte administrativa para que se centren en lo verdaderamente, los problemas reales que tienen las instituciones deportivas, sus planes deportivos, su gestión de infraestructura, su gestión económica, sus actividades sociales, otras actividades lúdicas que tengan, que son los problemas reales que enfrentan las instituciones. Siempre teniendo en claro que la IGJ es el vínculo administrativo entre las sociedades civiles y el Estado. Queremos que ellos pongan toda su energía en abordar los problemas reales de la institución más allá de la parte administrativa. Entonces, próximo martes, ¿a partir de qué horario sería la asamblea del club? Martes de 9 horas a 14 horas. 8:30 horas sería el primer llamado y 9 horas empieza la asamblea. ¿Cuántos socios han ido habilitados finalmente para votar? Están habilitados 180 socios para votar en la asamblea. O sea, ¿tiene validez el primer día? Sí, los socios que pagaron efectivamente la cuota. ¿Qué pudieron hablar con que, bueno, estaban en la previa de lo que eran candidatos, tanto Ivo Guerrero como Julio César Páez? Sí, sí, ellos nos comentaron que venían varios días de diálogo, que hicieron nuestra presencia y eso, pusieron por encima los intereses del club por encima de las personas. No querían que el club atraviese un proceso de incertidumbre ahora en las fiestas, porque sabemos que la actividad administrativa regresa en febrero, a esperar hasta esa fecha, no poder diagramar los planes deportivos, los planes institucionales. En realidad coinciden en muchísimas cosas y lo más importante que querían el bien de su institución. Así que hubo un par de contrapuntos, como todo diálogo de personas adultas, pero se llegó a un acuerdo. Se regulariza otro club más en la ciudad capital, donde de la falencia es importante, pero se van regularizando en el caso de Andino, ahora Unión puntualmente, seguramente en los próximos años Rioja, otro de los clubes. Bueno, un poco la demanda de las irregularidades que han tenido las instituciones, ¿no? Sí, David, nosotros actuamos a pedido reactivo de las instituciones cuando nos solicitan la asamblea o de algunos socios que ven esta irregularidad y nos piden que solicitar a la asamblea. Nosotros siempre somos un mero facilitador de las instituciones que están al día, somos un aliado de las autoridades, siempre respetando la voluntad de los socios, respetando el rol del dirigente deportivo, porque sabemos que es una tarea muy sacrificada, que a veces una comisión empiezan 10, 15 personas con todo el ímpetu. Vamos a tener básquetbol, torneo de la Liga Argentina. Gabriel, esta noche la Fusión Basque va a jugar en cancha de Facundo frente a Salta Basque, mientras que el día sábado vuelve a jugar a Mancay de local en cancha de Riojano frente a Salta Basque. El fútbol andino estará jugando el próximo domingo frente a Juventud Independiente de Villa Unión. Andino juega de visitante y Defensor de la Boca va a estar jugando de local el próximo domingo frente al equipo de los Andes de los Sarmientos. Le mando un abrazo, Gabriel. Saludo para todos. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también al periodista especializado en deporte Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encontramos también a través de la plataforma YouTube, Spotify y en el sitio archive.org. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el próximo viernes con más información en este resumen de noticias Noti 645. Muchísimas gracias a todos y será hasta entonces.